Para un momento. Esto es importante. El próximo miércoles 15 de octubre habrá una huelga general por Palestina. Quédate y te contamos lo más importante. Sí, la huelga sigue en pie a pesar del acuerdo entre Hamas e Israel. El pueblo palestino declara que ha sido impuesto la fuerza, es colonial e injusto. Importante. ¿Nos pueden despedir o sancionar? Según el artículo 28 de la Constitución y el 4 del Estatuto de los Trabajadores, no nos pueden ni despedir ni sancionar de ninguna manera. Solamente renunciamos a las horas que nos encontremos fuera. ¿Tengo que avisar con antelación? No. Con no acudir el mismo día, vale. ¿Y qué puedo hacer ese día? Hay convocadas dos concentraciones. Una a la 1 de la tarde frente al Ministerio de Exteriores y otra a las 7 desde Atocha hasta Callao. ¿Cuánto tiempo tienes? La elección es tuya. ¿Solo puedes ir una hora? Vale. ¿Por la tarde? Perfecto. Todo el día, mejor aún. Lo importante es participar. Nos vemos el 15 de octubre. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Estás escuchando Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera 299 en este arranque de temporada 10. Uf, a un pasito de cumplir 300 programas. Cuántas efemérides y qué poco tiempo para conmemorarlas como merecen. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Bien asentados y asentadas en el directo cada lunes a las 7 de la tarde. El directo conecta también, por cierto, con Eco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras, pues de esta localidad vecina al otro lado del Arroyo Culebro. Remitimos en más radios libres y comunitarias, en Ovejas Negras, compañeros también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de Estevalla Alicantino, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Nos puedes escuchar cuando quieras en el formato podcast en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, en audio.rcm.net, en podcast.org, podcast con K, y en Spotify, pues según lo que pongamos ese día. Puedes contactar, comentar, felicitarnos los 300 programas o el décimo aniversario o proponernos que en tu radio libre comunitaria entremos en la parrilla con el siguiente email: comandante@cienfuegosradio.com. En redes sociales también: Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio. Y en el grupo de difusión de Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Recordamos, el 100 va con número. Y bueno, va siendo hora de presentar a la tropa para la batalla de hoy. Repetimos formación con respecto a cómo está siendo el arranque de temporada. Apoyo logístico en la distancia y en la retaguardia de la teniente Vergonzosa. Irá enlatado el subcomandante y tenemos a la soldada Guadiana por ahora en la reserva. Grabamos el 13 de octubre, resaca del Día de la Hispanidad, que aquí en la zona sur de Madrid además la sufrimos especialmente porque muchos de los avioncitos que salen a hacer el canelo y mostrar poderío imperial en los cielos de la capital, pues salen de la cercana base aérea de Getafe. Pero bueno, diremos también que nos escapamos un poco lejos. Un buen tema hubiera sido el típico 12 de octubre, nada que celebrar, o un acercamiento a la leyenda colonial, que tiene mucho de leyenda y mucho de cierto, o un especial de grupos punks de Latinoamérica, que los hay muchos y muy buenos, y no todos los reconocidos que debieran por aquí. Pero no, vamos a empezar con música de Maderos, vamos a tener un arranque de programa que suena así de poderoso. Ya a las semanas finales de esta sección, porque por suerte la tortura laboral se acabará pronto. Y bueno, pues ya que estamos con clásicos como el trabajo, la tortura o los lunes por la tarde, vamos a ir con otro de los subestilos clasiquísimos. Ha sonado el Eye of the Tiger de Survivor, que os sonará claramente del cine, pero que forma parte de este subgénero tan particular y tan artificial a la vez como fue el AOR, Rock Orientado a Adultos, o como llama el comandante, Música para Maderos, que eso lo tendrá que explicar él, yo ahí no me voy a meter. Y bueno, pues esto fue, como digo, algo muy artificial, en un momento en el que digamos, la gente que escuchaba rock and roll, rock duro y todos estos géneros, heavy metal también, de los 70 a los 80, se empezaba a hacer mayor. Por otro lado, teníamos unos estilos que vendían millones de discos, pero que la industria musical vio que existía la posibilidad de ampliar ese nicho de mercado. Y decidió, pues bueno, apostar por unos sonidos más blanditos que el rock duro o el heavy metal, con unos estribillos más reconocibles, con más melodía, con una buena composición instrumental, vamos, algo que fuera más vendible. Es fundamentalmente un fenómeno yankee, aunque tuvo su influencia en bandas de heavy metal de otras latitudes. En este caso tenemos un ejemplo clarísimo aquí en el propio pueblo, como fueron Sangre Azul, que ya hablamos de ellos en anteriores ocasiones, y que trastearon bastante con el AOR, y de hecho pues en algunos conciertos aquí en los años 80 en España, pues tuvieron problemas, pues bueno, las historias famosísimas de peleas entre bandas urbanas y subbandas urbanas, que esto no es solamente las peleas entre el emo-core barcelonés centrado en bicore y los grupos de New York hardcore madrileños, como pasaba hace 20 años. Fueron bastantes bandas, los Eagles, Survivor, Fleetwood Mac, Tears for Fears, Boston, Toto, Foreigner, por ejemplo, y los que sonarán al final, los famosísimos también Status Quo. Se puede datar exactamente el fenómeno al comienzo en 1976, como digo, es un subestilo creado de una manera bastante dirigida, y el fenómeno duró más o menos una década. Después, pues bueno, la comercialidad pedía otras cosas, la industria viró hacia otros lares, y aunque siguen existiendo grupos, aunque se sigue tocando ese tipo de música y además ha creado algunos himnos que es ideal para bandas de versiones, pues bueno, como fenómeno de masa se fue decayendo, y muchos de estos grupos que bien se habían creado explícitamente para ello o bien habían evolucionado sus sonidos, pues continuaron en otros experimentos musicales. Como digo, aquí va el Status Quo con una canción famosísima, Whatever You Want. We'll be right back. si no me falla la memoria, segunda vez que suenan Status Quo aquí en Cienfuegos. La vez anterior también fue hablando de este estilo pasado de moda, que es el AOR, la música orientada para adultos, el rock orientado para adultos. Estilos pasados de moda tanto como el 12 de octubre. Admitimos apuestas sobre con qué estilo terminaremos la semana próxima, que estáis viendo que son estilos de rock, pero variaditos, variaditos. La semana próxima terminamos esta sección por un tiempito al menos. Hoy, como decimos, tenemos esta música para maderos, porque sí, con lo que relaciono de siempre este estilo artificial, como nos ha explicado el subcomandante, que es este adult oriented rock, no sé, me parece ese rock and roll para policías. Hicimos un programa relativo al respecto, pero no he encontrado cuál era. Pasados de moda, como el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Se ha llamado de otros muchos modos en otros países. Se llamaba Día de la Raza, lo fueron cambiando, y en muchos países de las antiguas colonias de la Latinoamérica, de la Hispanoamérica, en este caso, lo han ido cambiando a nombres un poco más correctos, ¿no? Un poco que reflejan mejor la multiculturalidad y la variedad. Y podríamos habernos acercado a eso. Pero, como decíamos al principio del programa, nos ha surgido una oportunidad muy curiosa que tiene un poquito que ver con esto de este concepto tan concepto como es el de la hispanidad, pues un concepto con el que nos va a llevar el resto del programa de hoy. Dos conceptos, además, que en principio no tienen mucha relación entre sí, pero como veréis, tienen más de la que nos podíamos pensar. Punk y migraciones. El próximo día 26 de octubre, domingo, a las 6 de la tarde, estarán tocando en La Trinchera de Vallecas dos grupos, uno que viene de Madrid, Atroner, y otro que viene de Bruselas. Lo vamos a poner ahora y nos vais a decir qué es lo que llama la atención al escucharlo la primera vez, ¿vale? Seguro que sé lo que es. Vigílalo. La Religión del Tiempo. El grupo se llama Zona Norte y sí, cantan en perfecto castellano porque sí, son hispanohablantes, además castellano con acento de aquí porque son de aquí, son españolitos y españolitas, pero como decimos, vienen de Bruselas. Zona Norte son de Bruselas, pero bueno, mejor que no lo cuenten ellos, que se presenten. Hola, yo soy Jorge, el cantante. Buenas, soy Marcos, el bajista. Se dice mucho que las redes sociales nos hacen perder el tiempo, pero en vuestro caso, en el caso de Zona Norte, no ha servido para perder el tiempo, sino para formar ni más ni menos que un grupo de punk. Contándonos un poco cómo fue eso, porque la historia es peculiar. Efectivamente, la idea fue mía. Después de la pandemia en Bruselas, estaba ya harto de estar en casa y, bueno, retomé el bajo que había tocado ya desde jovencito y se me ocurrió simplemente empezar a poner en las redes sociales de españoles que tenemos aquí en Bruselas de a ver a quién le interesaría montar una banda para tocar temas en español. Y entonces simplemente respondieron tres personas, me quedé totalmente alucinado y a partir de ahí pues empezamos ya a ensayar y después a tocar. Y hasta hoy. Al buscar miembros para hacer el grupo, ¿se buscaba que fueran también españoles como vosotros o el hecho de que os juntarais todos españoles fue de forma natural? Bueno, realmente que fueran españolas las personas tampoco importaba demasiado, aunque íbamos claramente a tocar rock en español. Con lo cual, típicamente quien respondió es a quien ya conocía los temas. Porque empezamos como una banda de tributo a los grandes grupos de la movida de los 80 y los 90 en España. Nos enviasteis la bio del grupo y en ella destacáis que vuestros conciertos allí en Bruselas se han convertido en un punto de encuentro de los españoles de la escena alternativa de Bruselas. ¿Sois muchos? ¿Es algo destacable esto? Sí, desde el primer concierto que se anunció en una radio de españoles en Bruselas, el concierto se llenó de público español que le gustaba la escena alternativa y eso fue una excusa para que se crearan lazos de amistad y de comunidad entre las personas que acudieron al concierto, y es una cosa que se ha repetido a lo largo de la historia del grupo. Había un montón de relaciones de amistad que se han creado en torno a la música, en torno a nuestros conciertos, y eso es una cosa que la verdad que nos llena de orgullo, que nuestros conciertos y nuestra música haya servido para crear comunidad aquí en un sitio que está a 2.000 kilómetros de nuestro país. ¿Y la escena alternativa belga qué tal os ha recibido? ¿Os ha hecho un hueco a Zona Norte? Pues la verdad es que sí, la escena alternativa belga nos ha recibido bien. Es cierto que la escena punk aquí es más pequeña que en España, en comparación con España aquí la escena es mucho más pequeña, pero sí que nos hemos conseguido hacer un hueco, no sé si por exóticos, por ser españoles, por cantar en español, porque el estilo tampoco es un estilo muy frecuente en la escena punk en Bélgica, pero sí que hemos conseguido tocar bastante con en distintos sitios, en distintos con distintos grupos, incluso con gente de fuera de Bélgica, y la verdad que estamos muy contentos en ese sentido. Además, hablando precisamente de cómo nos han acogido aquí, en Bruselas se estila mucho que las pequeñas fábricas de cerveza, que cada vez hay más, para atraer a público montan conciertos, con lo cual para nosotros ha sido casi una bendición. Siendo Bruselas la capital de la Unión Europea, imaginamos que deben ser muchísimas, muchísimas las comunidades inmigrantes. ¿Hay más casos como el vuestro de un grupo punk, por ejemplo, en el que todos los integrantes sean de una misma nacionalidad? Yo qué sé, de todo italianos, todo griegos. Pues aquí hay comunidades de inmigrantes de prácticamente todo el mundo, pero grupos de punk como tal, como el nuestro, integrados por personas que son de otro país, por ejemplo, pues italiano, griego, no hay. Lo que sí que hay, por ejemplo, una comunidad importante de griegos que se mueven en la escena alternativa, que muchos son amigos nuestros y vienen a nuestros conciertos. También hemos tocado, por ejemplo, en una fiesta de organizaciones antifascistas de Italia. O sea que sí que hay diferentes comunidades y escenas alternativas de diferentes países en las que además hemos podido tocar. También tocamos en la fiesta por la República de un colectivo García Lorca aquí en Bruselas, que tiene mucha historia ligada a la inmigración europea, pero grupos como tal formados por 4 o 5 italianos, griegos, que tengan un grupo de punk, no hemos conocido. Sí que hemos tocado con un grupo, por ejemplo, de griegos que están viviendo en Berlín, pero no se ha dado el caso como un caso como el nuestro tan específico en la escena punk. Lo del nombre Zona Norte, a ver, vemos un guiño bastante claro, ¿no? Nos recuerda mucho a lo de la Zona Especial Norte, que además de aquel plan policial especial para Euskadi, fue el famosísimo primer disco compartido de los Escorbuto y los RIP, pero vosotros estáis todavía más al norte. Va por ahí lo del nombre, ¿verdad? Efectivamente, lo de zona norte es, empezamos como zona especial norte, era un tributo al famoso disco de Eskorbuto y Rip y también a la zona de policía que hubo en el País Vasco en los años 80 y 90. Y ocurría que en los carteles aparecíamos demasiado pequeñito porque el nombre era muy largo y tuvimos que acortarlo. Ahí acabó siendo zona norte. Nos contáis que empezasteis haciendo versiones de qué grupos. Esto nos va a servir para que los oyentes sepan por dónde tiráis. Sí, en efecto. Nosotros cuando nos conocimos como banda empezamos como casi todas las bandas, haciendo versiones. Nosotros íbamos por los grandes clásicos de los años 80 y 90 en el rock español. Estamos hablando de La Polla Records, Eskorbuto, Rip y hasta Barricada. Y fue como empezamos. Empezáis con versiones como casi todo el mundo cuando se junta por entretenimiento, pero llega un momento que llega el gusanillo, los temas propios, y Zona Norte ya tenéis los temas propios grabados, lo podemos escuchar, el EP. Hádselo saber, ¿qué nos podéis contar de este disco, de este EP? Sí, después de esta primera etapa de hacer versiones, empezamos a componer nuestros temas propios, y así fue como el año pasado grabamos y compusimos y grabamos nuestro primer EP, Hádselo saber, que lanzamos en noviembre. Son pues 6 temas en los que digamos que marcamos un poco el estilo de la banda y no paramos nuestro trabajo de composición y acabamos de grabar ahora entre agosto y septiembre lo que será el segundo EP que llevará por título Vidas Ficticias y que publicaremos en las próximas semanas. La verdad que estamos muy contentos porque ha supuesto pues un poco una evolución y del estilo de la banda y digamos que estamos satisfechos con el avance en la calidad de las nuevas grabaciones, deseando que salgan. Y ahora a finales de este mes de octubre vais a estar tocando por tierras españoles, españolas, mini gira, una mini gira con paradas en Murcia, parada en Vallecas. ¿Cómo lo habéis organizado? La verdad es que nos hace muchísima ilusión poder tocar en nuestra tierra. Hemos intentado, llevamos tiempo intentando tocar fuera. Este mayo tuvimos la suerte de tocar en Glasgow, pero a excepción de un concierto que hicimos después en Namur, nunca habíamos salido de Bruselas. Y tocar en Murcia, que es mi región, y tocar en Vallecas, que es el barrio donde ha vivido mucho tiempo Jesús, nuestro guitarrista, Chus, la verdad que nos hace muchísima ilusión y estamos deseando que llegue el viernes 24 de octubre que vamos a tocar en Murcia y el domingo 26 de octubre allí en Vallecas en el mercado, además justo antes del partido del Rayo, o sea que si alguno de las personas que nos está escuchando es aficionado, que sepa que le vamos a organizar una previa punk rock en la sala La Trinchera junto con otra banda, junto con Atroner, que va a estar increíble y vamos a salir de allí dispuestos a ganar, a que el Rayo gane el partido contra el Alavés. Pues nada, compañeros, muchísimas gracias. Esto ha sido Zona Norte. Bueno, pues muchas gracias por acogernos en Cienfuegos y darnos un poco de altavoz para lo que será nuestro concierto allá en Vallecas. Ha sido, la verdad, que un placer compartir este rato con vosotros. Y nos vemos el domingo en La Trinchera. Destrozado, no te hace rebelde, te convierte en un esclavo. Arrastrar tu cerebro, acabará. Onna Norte, de su EP Házselo Saber. Les tendremos en Vallecas, en Murcia, en unas semanitas. Y dentro de poco, nuevo trabajo, ya no lo han contado. Tonto Útil se llamaba esta canción, bastante, bastante clara, no engañaba a nadie. El caso de Zona Norte, pues es relativamente común en otros estilos musicales, ¿no? Diría que sobre todo en los tradicionales de cada cultura, en el folclore. Esto de que los emigrantes se junten para recordar su música, pues por ejemplo a mí me vienen a la cabeza pues los grupos de danzas bolivianas, ¿no? Son tan vistosos que ensayan en sitios como el Parque de Prado Longo en Usera, pero también se ha hecho mucho con las migraciones interiores. Aquí en Pinto, por ejemplo, tradicionalmente tiene mucha fuerza desde hace muchos años ya, la Casa de Andalucía, que con sus exhibiciones, sus clases, sus diferentes maneras de mostrar la cultura andaluza, el folclore, en sus distintas formas. Pongo esos dos ejemplos, como podría poner cientos y más en sitios grandes como Madrid y su periferia. Eso, pues es bastante normal, pero no es tanto que se junten para hacer punk, pues gente que proceden del mismo país. Así que hemos decidido explorar un poquito con este concepto, acercarnos de diversas maneras, el concepto de punk y migraciones. Con mucha libertad y, por ejemplo, poca precisión también a la hora de hacerlo. No es un estudio científico, sino que es un programa de radio de hora y media, de menos, de una horita y pico, en el que vamos a explorar un poquito por aquí. Por ejemplo, ¿recuerdas a Oída Rase? Eran de Mallorca, vivían en medio del mar, yo le hice una de sus canciones, y lo petaron a finales de los 90 con su maqueta y sobre todo con su único disco, Anarcoi, uno de esos discos de hoy, de street punk, de aquella época, de aquellos finales de los 90, que mejor han envejecido con mucha diferencia, sigue sonando de la hostia. Mallorca para muchas cosas, las Baleares para muchas cosas, son casi colonia alemana, cuando no es alemana es casi colonia británica. Así que, yo qué sé, debieron decidir irse a conocer la capital de su país, de Alemania, dos de los miembros de Oída Rase. El cantante Víctor Bisonte y el guitarrista Martin Neurotic se mudaron ambos a Berlín, al famoso barrio 36. Kreuzberg, ya sabes, el de las Ocupa, los vídeos de disturbios, el primer kebab de Alemania y de sitios míticos del punk que aún aguantan, o eso tengo entendido, como la sala SO36 o la tienda Coretex. Allí se juntaron con músicos locales para formar un nuevo grupo al que llamaron Frontkit. Comenzó con Bisonte a la voz, Marte a la guitarra y cantando en castellano y en inglés. Y sacaron un EP de 4 temas, que por aquí lo editó el sello Balear, si no me equivoco, Bronco Bullfrog Records, titulado Berlín Rejected, Los Rechazados de Berlín, que salió en el año 2000 y que gustó mucho por aquí, en el que había canciones pues como este Riot Kids. Todas las tardes están los kids en el billar, hablando de guerras que nadie les pudo ganar. Días de gloria y victorias, todos a una, su puerta es la unidad. Shut! Riot Kids de Frankie. Riot Kids, que fue también el nombre de un fanzine que nació por esos años en Madrid. Que diría que es sin duda uno de los skinzines, los fanzines dedicados a esta subcultura skinhead, que más continuidad han tenido sin lugar a dudas. Creo, diría que hasta que sigue saliendo de vez en cuando, con lo cual sería un fanzine de casi 25 años. Aunque su creador, Pedropa, lleva años instalado en Euskadi, otro que emigró, y desde allí está llevando adelante el sello, a ver si soy capaz de decirlo bien, Tugan End Enoch Records, TAE Records, no, así nos entendemos todos con TAE Records, que nos demuestra desde este sello además que el Oi y el Street Punk no son precisamente estilos pasados de moda, y que además que en Euskadi están saliendo grupazos nuevos, pues como das una patada con las Martins a una piedra y te salen como 8 grupazos de hoy. Pero volvamos a lo que nos estaba ocupando, a los Frontkick, estos rechazados de Berlín. El caso es que Víctor Bisonte, solo grabó esas 4 canciones con Frontkick de este EP, pero el grupo continuó y diría que ahora mismo están activos. Continuaron con Marty a la voz y algunos cambios de formación donde ya, mira, ya no tengo muy claro el origen de cada uno de ellos, pero algunos de los nombres que aparecen en la última formación que veo en su Bandcamp oficial, algunos no me parecen nombres demasiado alemanes. Eric Barjakova, Fofi y Rafa, esa es la última formación que aparece. Por cierto que ni en Bandcamp ni en Spotify salen los rechazados de Berlín, si el resto de la discografía, porque es verdad que los rechazados de Berlín tienen más bien la consideración de demo, de maqueta, pero como digo, funcionó bastante bien, al menos en el microcosmos de la gente que escuchábamos hoy por aquellos años. El caso es que, bueno, es que los rechazados de Berlín, ese EP no tiene demasiado que ver con la música que hicieron después los Frontkick. Cambiaron también el estilo, menos hoy, más punk rock, más rock and rollero, más melódico. Siguieron cantando en castellano y en inglés para ir poco a poco yendo únicamente al inglés. Y lo último que veo que han editado es muy reciente, es del año pasado, el 2024, un EP de nuevo de pocos temas, solo 5 en este caso, en inglés, titulado Swallow the Dagger. Y bueno, si los datos de Bandcamp son correctos, llevaban sin sacar nada desde 2008, o sea, ha sido como un regreso de los Frontkick. Un grupo que por aquella época a mí me gustaban bastante, pude verles en su día en la sala Ritmo y Compás, entre semana me acuerdo que fue, sala que ya no existe, Ritmo y Compás, y bueno, y tan a gusto con aquel concierto. También tuve ocasión por entonces de escribir un artículo chorra en el fanzine Hartos, de antes de que las chorradas las dijéramos en internet y se quedaban ahí escritas en papel, que parece que no tomamos todo más en serio, en el que hablaba sobre el aspecto tan pulcro y hasta incluso metrosexual de los miembros del grupo. Un artículo que, bueno, no fue recibida por alguna peña, pero así ha estado siempre el sentido del humor en el punk. Otro día escucharemos alguna de las canciones más recientes de Frontkick, pero vamos a seguir hablando del tema de hoy, que no nos olvidemos, era punk y migraciones. Marty Neurotic se plantó allí en Alemania, echó raíces en Alemania, como hemos dicho, y Frontkick no fue ni mucho menos su único proyecto relacionado con el punk. También toca, o ha tocado, porque no sé hasta qué punto siguen todos en activo, en otros grupos como Vazco Project, un grupo formado por antiguos miembros de Oxymoron, un grupo de punk, strutpunk alemán que tuvo relativo éxito por aquí, o otro grupo como Radio Dead Ones, que por lo que veo en internet estuvo en activo entre 2001 y 2016, 15 añitos. Luego el otro miembro de esta pareja que fue de Mallorca a Berlín, Bisonte, continuó emigrando, ha sido culo de mal asiento. Ya había ido en su momento de Barcelona, donde las malas lenguas dicen que paraba con nazis siendo muy crío, a Mallorca, de Mallorca a Berlín, y a partir de ahí un no parar que tampoco conocemos en detalle, ni mucho menos, porque también se junta a veces un poco con la rumorología. Sí que sabemos que hubo un breve regreso de la formación original de Hoy de Arrase en 2009, hicieron una mini gira que además de parar por aquí les llevó también a cruzar el charco, esto va a ser importante, fueron a Chile, fueron a Colombia, y también hubo un momento en el que después Hoy de Arrase fue un grupo que aparecía y desaparecía con Bisonte como el que tiraba del carro, como único componente original. A veces se sumaban otros de los que habían estado, otras veces eran otros miembros, etcétera, etcétera. La información en internet es un poco liosa, Wikipedia dice una cosa, entrevistas al propio Bisonte dicen otras, hay artículos que dicen otras cosas, con lo cual es un poco liosillo, porque en algún sitio hemos visto, por ejemplo, que Bisonte se asentó un tiempo en Santiago de Chile, y lo que sí parece es que últimamente ha debido estar afincado en México. En México, donde ha tenido problemas por temas de inmigración. Leemos en una web llamada deantes.com.mx que Víctor se trasladaba a Guadalajara a visitar a unos amigos, pero en un supuesto operativo autoridades del Estado de México consideraron que al ser ciudadano español está en el país de manera ilegal. El vocalista lleva ya una semana detenido en la estación migratoria Las Agujas, ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México. Lógicamente después fue liberado y lo que tengo entendido que se quedó ya viviendo de manera legal en México. O no, o a lo mejor ha vuelto, no lo tenemos muy claro. Pero como vemos, tuvo problemas precisamente por ser inmigrante español en México. A ver si nos creemos que el pasaporte español da derecho a todo, como las películas, de puedes ir por el mundo diciendo no, déjame que soy ciudadano español, y está todo resuelto. No es tan sencillo. Allí ha debido estar un tiempo Bisonte colaborando con distintos grupos o con proyectos en solitario, como con lo que vamos a continuar en este programa 299. Leo en una entrevista en un fanzine de sigla, con las siglas MPTY, no sé qué significa, de ese mismo año 2021, en el que cuenta que está instalado en México, pero que sus planes son sobrevivir, que no es poco, y que actualmente estoy retirado de los escenarios y de formar bandas. En los meses que llevo aquí he estado haciendo colaboraciones con algunas bandas, pero por el momento no tengo intenciones de formar una. Sí tenemos algunas fechas claras. 2015 terminó Hoy de Arrase, aunque hubo entre 2019 y 2020 un breve regreso que fue truncado. ¿Pues qué pasó en 2020? ¿Te acuerdas, no? La pandemia, el COVID de las narices. De hecho, tuvieron la mala suerte de que en Madrid y tenían fecha para tocar justo el día en el que el gobierno español decretó el confinamiento y que no se podían hacer según qué cositas, que teníamos que estar encerraditos en casa, con lo cual la oportunidad del regreso de Hoy de Arrase en Madrid pues no lo vimos, y desde entonces pues tengo entendido que la carrera musical de Víctor ha parado un poquito. Hoy de Arrase acabó en 2015 y en 2016 comenzó el proyecto del que os vamos a poner ahora, Bisonte 1312, que dejó grabado un par de añitos después, 2018, un EP titulado Amor, Odio y Rock and Roll. Lo editó Potencial Hardcore, fue masterizado en México, con lo cual ha sido un disco emigrante en cierta manera. Para la gira que hizo bajo ese nombre por el Estado español, contó con algunos músicos de aquí, gente que había estado en Hostia Puta, en Malas Cartas y el propio Marty Neurotic. Y entre las 6 canciones de ese EP, de ese Amor, Odio y Rock and Roll, encontramos, para darle otra vueltita de tuerca a esto, una versión de los propios Frontkick que vamos a escuchar ahora mismito, si le doy al botón correcto, porque aquí lo tenemos. Versión de Frontkick, como decimos, grabada por Bisonte, 1312. No me importa que me mires mal, me da igual que hables mal de mí. Yo no soy como los demás, soy un maldito, un peligro social. No me importa que me mires mal, me da igual que hables mal de mí. Yo no soy como los demás, soy un maldito, un peligro social. Rechazado por la sociedad, sin futuro, sin un duro. mal. Me da igual que hables mal de mí. Yo no soy como los demás. Soy un maldito, un peligro social. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa una mierda. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una puta mierda. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me importa una mierda. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una puta mierda. Bisonte 1312. ¿Y qué? Versión de From Kid So What. Era una canción original del primer disco de From Kid del año 2002, que se tituló Guitars and Crime, donde ya se fue marcando la identidad que tenía el grupo. Ya que hemos parado por Berlín con sus rechazados, y ya que es difícil que te rechacen en Berlín, ¿eh? Quizás eres militante de la causa palestina, pero si no, es seguramente una de las ciudades más batiburrillo y más abiertas, pues, de toda Europa, de todo el planeta incluso. Nada representativa, además, del conjunto de Alemania, que es una ciudad, que es un país, una cultura un poco más estirada. Parece que van siempre con un palo metido por el culo. Y tenemos entendido, pero no hemos encontrado el dato exacto, de que en Berlín residen ese grupo que juega tanto al despiste, ese grupo va siempre enmascarado, ese grupo que juega a esa imagen, pues eso, anónima, como son los rusos Moscú Death Brigade, a quienes vamos a tener en Madrid, por cierto, acompañando a Non Servium en el Palacio de los Deportes el próximo día 25 de octubre. Como digo, no logro encontrar el dato de que si residen o no en Berlín en entrevista, en publicación pública, valga la redundancia alguna, pero sí que nos llegó la información desde algún sitio fiable y nos cuadra, y nos cuadra. Sí cuentan en una entrevista bastante completa que hemos encontrado en la web Epitaph, sí, que cuando empezaron el grupo entre 2007 y 2008, un grupo de gente que ya venían haciendo música en Rusia en otros estilos musicales, pero los dio por empezar a mezclar el rap con todo esto, que nuestro objetivo era enviar un mensaje potente en contra de la discriminación, el odio y la guerra. En ese entonces el neonazismo era bastante grande en Rusia y se había apoderado de las escenas punk y metal, así que queríamos luchar en contra de eso y poner esa idea en nuestra música. Los neonazis ya no son el problema que eran en Rusia, pero tal como te puedes ver en la situación actual, nuestro mensaje contra la guerra y la violencia es más relevante que nunca ahora mismo. Cuentan también en esa misma entrevista que los primeros años de la banda fueron especialmente complicados. Desde ataques neonazis a redadas de la policía en nuestros shows. Muchas peleas. Algunos de nuestros amigos y compañeros de activismo fueron asesinados por la extrema derecha. Así que ser antifascista en Moscú durante esos años era algo así como una misión suicida. Cada bolo o demo podía ser el último. Esos tiempos eran aterradores, pero buenos al mismo tiempo. La gente del mundillo estaba unida por un enemigo en común. Antifascistas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se apoyaban mutuamente en la lucha contra los neonazis y la represión de sus estados. Fue realmente un sentimiento de hermandad y unidad, tal y como cantamos en una de nuestras canciones. Han mencionado Ucrania. Desde la invasión rusa a Ucrania, Moscú Death Brigade suavizaron su imagen agresiva, no su sonido, pero sí la imagen pública del grupo. Me llamó mucho la atención que añadieron un enorme símbolo de la paz a su mesa de DJ, poniendo a sonreír al cocodrilo que les acompaña en algunas de las creatividades. En lugar de ser siempre un cocodrilo macarra, era un cocodrilo que parecía más el lagarto Juancho. No sé si recordáis el personaje. Además, como explica en esta misma entrevista que mencionamos en la web Epitaph, sí, pues han, entre las campañas solidarias, acciones solidarias que ha hecho el grupo Moscú Death Brigade, encontramos una camiseta benéfica de la mano de nuestra marca Fire and Flames, donde todos los beneficios son donados a organizaciones que ayudan a civiles a salir de las zonas en guerra en Ucrania. Esta ayuda va destinada a la gente, sin importar su nacionalidad, etnia o religión. Es para los que están huyendo desde Ucrania, incluso la región de Donbass, a Europa y Rusia. Vamos, que nos parece, viendo esto, bastante más factible que todo esto que están haciendo lo hagan refugiados, emigrados, como lo quieras llamar, en Alemania, que desde la propia Rusia, que, bueno, como que no es Berlín. Como que la variedad del batiburrillo no es exactamente el mismo. Un país donde, por lo que sea, lo de desnazificar de cara a las fronteras hacia afuera lo están haciendo en serio, pero de cara al interior no termina de salirles del todo bien, por lo que llega por parte de algunos compañeros antifascistas. En las canciones de Moscú y de Brigade han hecho siempre muchas referencias al tema migratorio, al tema de tener que buscarte la vida fuera. Por ejemplo, íbamos a poner en primera instancia el impepinable Papers, Please de 2018, ya sonó en Cienfuegos en la temporada 5. También es muy claro el título del disco de 2020, Bazas and Teams, himnos con mal acento, clara referencia a no hablo bien tu idioma, pero lo que estoy cantando son himnos, ¿no? Pero vamos a tirar con lo más nuevo que han sacado, porque por el título también podría tener algo que ver con esto que estamos hablando hoy. La canción, el título en castellano es La Voz de los Nómadas, Voice of the Nomads, y esto de moverse por el mundo es un poco de lo que nos están hablando los Moscú Death Brigade. To old light, I win. This is like Phantom's Inferno, Fun's walking scammers, infernal affairs. I needed to bring him all to the curve. I store it up. I have the hypocrisy with a verbal bolt cut out of a stem. My simple thump on the bit that shines this bloodline on a shy kid. Moscú Death Brigade, Voice of the Nomads, canción que tiene apenas unos mesecitos, salió en mayo. Los Moscú Death Brigade se han ido a Berlín, donde se fueron también, pues también los Frontkick, ¿no? Y gente que se va a Bruselas, ¿no? Como los Zona Norte. ¿Pero aquí no viene nadie a hacer música? Sí, sí viene gente para acá, no perdamos la calma. Traemos un par de casos curiosos. Estoy convencido de que seguro que hay muchas más bandas que con sus orígenes, sus países, sus tierras de origen, después han vuelto a juntar aquí, han vuelto a tocar, pero traemos un par de ejemplos bastante curiosos. Desde Argentina, llegaron a Bilbao en 2001 las argentinas penadas por la ley. Fueron muchísimos los naturales de este país sudamericano que cruzaron el charco en aquel inicio del siglo XXI, en aquellos años de tremenda inestabilidad económica. Os sonará quizá el Corralito y demás, ¿no? Quizá suene, fue bastante gordo. El grupo llevaba en activo desde 1993, eran originarias de La Plata, y al principio era una banda íntegra de mujeres, algo que, como ya sabemos, no es demasiado habitual, e imaginamos que menos aún hace 30 y pico años en la escena subterránea argentina. Aquí lograron hacerse relativamente conocidas, a finales de los 90, porque uno de sus temas, La Piel, aparece en el recopilatorio de VC Records, que tanto se vendió en la época del boom del CD. Además, época del boom del CD, en el que los CDs te podían estar valiendo 2.500 pelas y la gente de VC Records sacó el recopilatorio de los discos que estaban sacando, las maquetas que estaban sacando, pues si no recuerdo mal, por 500 pelas, por 3 euros. nos hacemos a una idea. Aparecía en el recopilatorio de VC Records porque este sello, hoy Working Class Records, pues editaron aquí en formato cassette, diría que también en CD, su disco Sexo Débil, que era original de 1996. Pero también sonó mucho su nombre porque Boycott puso ese nombre, Penadas por la Ley, a una de sus canciones feministas, en la que, si no tengo entendido, colaboraron en los coros. No he logrado encontrar los créditos exactos de si fueron ellas las que hicieron los coros en esta canción o no, pero sí sé que existe relación Boycott, Penadas por la Ley, porque les acompañaron en algún que otro concierto en ocasiones que se las pudo ver por aquí, por Madrid, una vez ya asentadas. Se instalaron en Bilbao en 2001, como decimos, dos de las componentes, Nati y Fabiana. Y con la tontería, pues, haz cuentas, llevan ya más tiempo como grupo en Euskadi que en Argentina. Ya que estamos contando batallitas, en 2004 tuvimos la oportunidad de traerlas a tocar al que fue el primer festival por la contrainformación que organizábamos Hartos y Latido de Libertad en el Centro Social La Casica de Móstoles. Hartos y Latido no siguen, La Casica sí que sigue y Penadas por la Ley siguen en activo. Han sacado un total de 5 discos, tan integradas están ya en Euskal Herria que en 2014 titularon uno de sus discos en euskera. Irugarrena, el último también lo han titulado en euskera, y tan activo están, tan integradas en Euskadi, que acaban de sacar hace apenas 3 días, aparece subido en Spotify el 10 de octubre, una canción nueva en colaboración con Fermín Muguruza. Pero además, para que el combo sea perfecto, es una canción que hace honor a su tierra de origen, porque es versión para un tributo a Todos tus muertos, con lo cual el combo nos sale hoy perfecto con esta canción de Penadas por la Ley versionando A Todos tus muertos, con la colaboración de Fermín Muguruza. Incomunicado. Penadas por la Ley, Cienfuegos 299, hablando de punk e inmigración, De vez en cuando, cuando sale el tema de la inmigración en el Estado español, uno de los temas que está continuamente en la agenda pública, en la agenda política, demasiadas veces utilizado con alarmismo y con tonos pues bastante despreciables, pues se difunde un divertido mapa, a mí me divierte mucho este tipo de mapas de datos, sobre qué comunidad extranjera de origen no español es la más numerosa en cada provincia de las 52 del Estado. Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, la más numerosa es la rumana, en Barcelona la marroquí, que son a su vez, rumanos, marroquíes, las comunidades migrantes más numerosas en todo el Estado. De hecho, solo hay 5 provincias donde no son Rumanía o Marruecos los que copan el top de población migrante. En las gallegas, A Coruña, la población migrante mayoritaria es la venezolana. En Ourense y Pontevedra son los portugueses. Y este dato siempre me ha hecho mucha gracia, porque aquí no se queja nadie de ahí los inmigrantes que vienen. En Málaga y en Alicante, la comunidad migrante mayoritaria son los británicos. Los británicos. Y así podemos explicar la siguiente historia en este programa de hoy, en este Cienfuegos 299. ¿Por qué un grupo de punk de esa prácticamente primera oleada británica de los años 80 está afincado desde hace años en Ibi, en Alacant? Hablamos de Sense Yuma, grupo que comenzaron a tocar en 1980 en Stafford, en Inglaterra, y que son coetáneos de grupos como Discharge, GBH, los Subhumans o Conflict. Se separaron en el 88 sin dejar nada grabado, y el que era el batería de la formación original, Pete, se cambió dejó los palos para ponerse a cantar. Fue cantante en otros grupos más o menos conocidos como English Dogs, Police Bastard o Contempt. En el año 98, 10 años después de que los Sense Yuma lo dejaran, El revival les va por épocas, ¿no? Pues 10 años, cifra redonda, nos hemos separado, pues volvieron a tocar Sense Yuma allí en el Reino Unido, con Pete ahora a la voz y además con dos ex de GBH, por cierto, con Oki Ross a guitarra y bajo respectivamente, y ahí ya por fin Sense Yuma dejaron algo grabado. Entonces, 4 años después, 2002, a Pete le dio por hacer el inglés, de verdad. Se mudó a Alicante, se mudó al solecito, huyó de esa maravillosa tierra que es Inglaterra para ir al horrible sol mediterráneo. Pero quiso seguir adelante con el grupo, con Sense Yuma, el punk era su vida, así que se juntó con algunos músicos locales, pero también con un residente en Inglaterra, como era Sin, uno de los guitarras. Y bueno, empezaron con mucha ilusión, pero eso no es sostenible en el tiempo. O sea, a veces los grupos tienen que mover mucho para poder vivir en distintos puntos de un mismo país, pues para en una escena como es el punk poder estar de Gran Bretaña a Alicante continuamente, aunque haya vuelos directos continuamente, pues no era del todo sostenible. Así que siguió habiendo cambios de formación, pero el grupo llegó a tener una época bastante estable a finales de los 2000 y se movieron mucho y tocaron en muchísimos sitios. Era muy habitual, por supuesto, que actuaran en festivales punk de la zona de Levante y Topalante. El último encuentro suyo es relativamente reciente. Es del año 2019. Del año 2019 y se titula Live in GBC. Y sí, joder, qué potente suena eso, no miente. Además, miras de primera y ves la portada y dices, ah, un directo grabado en el CBGB, el CBGB de Nueva York. Pero no, lo ves bien y dices, hostia, no, me la han colado, esto no es exactamente lo que estamos hablando. No es en el CBGB, sino es en el GBC, el Garaje Beat Club de Murcia. El CBGB lo hemos contado alguna vez, cerró ya en 2006. El Garaje Beat Club de Murcia continúa abierto. Allí dejaron grabado un disco en directo estos Sense Yuma, en el que encontramos canciones como, por ejemplo, este potente Fuck the Government. Oh! salud en los Ensayuma, pues ese punk de los 80 del Reino Unido, afincados, como decimos, en Ibi, en Alacant. Pero no vamos al Reino Unido, nos vamos al Reino Unido porque el programa lo hemos planteado como ¡ay, qué rareza eso del punk y las migraciones! Pero en realidad no lo es tanto, está desde las mismísimas raíces del punk, la verdad. Viajamos en el tiempo a 1979, cuando, en plena explosión del punk, Margaret Thatcher acaba de ganar las elecciones por primera vez. Dice que los británicos están asustados por la llegada de culturas ajenas que les amenazan. Y un grupo de estudiantes pakistaníes o de origen pakistaní, Ausaf Abbas, Asar Rana, Pervez Bilgrami y su amigo inglés Hugh Jones, están comentando muy frustrados cómo sus esfuerzos militantes contra el racismo y la extrema derecha no parecen servir de nada. En ese momento se les ocurre que un grupo de música política, como sus admirados Clash, quizá pueda poner los problemas de los asiáticos en la agenda y dejar claro que no son enemigos extranjeros, sino personas de países colonizados que no han tenido más remedio que emigrar o que directamente ya han nacido aquí. De las palabras de la Thatcher sacan la expresión Alien Culture, que cambiando la C por la K se convierte en el nombre de la banda. Los Pistols, los Clash y el movimiento del rock contra el racismo fueron su inspiración, pero en cuanto empezaron a escribir canciones se dieron cuenta de que ellos tenían problemas que el resto de los miembros de la escena, blancos, no tenían por distintas razones. Racismo de todo tipo, sí, pero también matrimonios concertados, padres hipercontroladores, una comunidad cerrada y opresiva y las dificultades de vivir entre dos realidades tan diferentes. Todos esos temas quedaron plasmados en un solo disco, Asian Youth, que grabaron y editaron ellos mismos. Ya sabes, el Do It Yourself, el punk de los 80. Alien Culture fue una banda tan militante como parece. Sus primeros bolos fueron para Rock Contra el Racismo, esa organización con la que también editaron este único disco, y también tocaron actos a favor del aborto libre y de otros movimientos sociales, cosas que no está sonando todo demasiado actual. Y tuvieron un cierto éxito entre el público londinense, aunque ellos declararon de sentirse un poco frustrados porque no tenían el impacto que deseaban con su mensaje como músicos y sobre todo como militantes. Daba igual cuánto nos manifestásemos contra Thatcher, ella seguía ganando. Sintieron que su voz no era escuchada por los blancos y tuvieron muchísimos problemas con su propia comunidad, la comunidad pakistaní. Sus padres estaban aterrorizados, según cuentan. A muchos pakistaníes no les gustó que hablasen de la discriminación que sufrían las mujeres en las familias, de las relaciones tóxicas con los padres, o que en ocasiones apareciesen vestidos con el traje tradicional pakistaní y las botas Dr. Martens. En varios conciertos se organizaron vigilancias en las que hombres de su mismo origen se colocaban en fila con los brazos cruzados delante de la entrada para tomar nota de forma visible de quién de sus jóvenes se atrevían a ir a ver a semejante grupo de blasfemos. Estuvieron pocos años en activo y tuvieron que dejarlo cuando se hizo incompatible con sus carreras universitarias. De hecho, perdieron quizá la que podía ser su gran oportunidad, telonear a los Specials en un gran concierto contra el racismo, y lo perdieron porque dos de los músicos tenían exámenes ese día. Pero marcaron a toda una generación de gente en su misma posición, entre ellos a un periodista, Sarfraz Mansour, nacido en Pakistán y emigrado a Reino Unido de niño. En 2010 contactó con ellos para hacer un reportaje de esos del rollo de ¿qué pasó con? ¿Qué fue de? Pues aquellos chicos que se quejaban de la discriminación han resultado estar muy bien integrados en la sociedad británica y parece que la universidad les ha cundido mucho. Si bien el único blanco del grupo, Hugh Jones, había hecho ya toda su carrera profesional en entidades que promovían el derecho a la vivienda y llevaba una vida bastante modesta, la historia de Abbas, Rana y Bilgrami es otra. El primero es un alto ejecutivo bancario y declara al periodista que su éxito es una prueba del éxito del capitalismo y la democracia liberal. Sobre Thatcher dice que nos manifestamos mucho contra ella, pero gracias a Dios que hizo todo aquello. Tela. Rana dirige una importante firma de contabilidad y cita a John Lydon como su referencia sobre qué es ser punk. Bilgrami tiene una gran empresa de gestión de recursos humanos que dirige, eso sí, con su mujer porque no es un retrógrado. Todos han enviado a sus hijos a los colegios privados más elitistas y viven en zonas exclusivas de ese Reino Unido. Recuerdan juntos su juventud y no están de acuerdo si en el fondo fueron de verdad de izquierdas alguna vez. Siguen criticando, eso sí, a la comunidad pakistaní, pero reivindican sus raíces como otra forma de ser británicos. Dicen que gracias a sus años de punks fueron mucho mejores padres de lo que fueron los suyos propios y que alientan la independencia de sus hijos e hijas y su individualidad. El periodista, Sarfat, visiblemente desilusionado, explica el estilo de vida de sus ídolos de juventud y sus opiniones tan distintas de las que él admiraba. Pero para terminar con buen sabor de boca nos dice, A levantar su voz y decir su verdad, Alien Culture dio esperanzas a todos los que vieron en ellos la posibilidad de aspirar a vidas diferentes y a no aguantar el racismo. Ese es el motivo por el que Alien Culture merece ser recordado, por cómo tres jóvenes asiáticos y su amigo blanco, a través del punk y la política, contribuyeron a ayudar a otros de una cultura diferente a sentirse menos ajenos. Escuchamos, recuperados desde YouTube porque no están subidos a otras plataformas, Cultural Crossover, una canción en la que cuentan que por un lado los ven como delincuentes y les persiguen los nazis, y por otro les presionan para ir a la mezquita y ser los hijos perfectos. Y a nadie le interesa lo que ellos piensen de este cruce de caminos culturales en el que les ha tocado crecer. Alien Culture, Culture Crossover. How to pray five times a day, but that's not what we're about. We just want to live out our lives, run in dolls and sing and shout. Trapped in a void and we don't know just which way to turn. This way and that way, but we're still stopped from having fun. First generation, illegal immigrants. Second generation, two another link. Crossover. Start off with their minds, which always end up cluttered. They say what we do, and all our dreams, they end up shattered. Pressure all around us without having to fight our elders. All we need is understanding to be happy and content. First generation, illegal immigrants. Second generation. Crossover, crossover, caught in a culture. Crossover, crossover, crossover, culture. Crossover, I don't wanna go to the mosque. Culture, crossover, I wanna go to Nashville. Culture, crossover, I don't care about the PSA. Culture, crossover, all day my records. Culture, crossover, I don't wanna live in Pakistan. Culture, crossover, I wanna live my life there. Culture, crossover, I don't read the Quran. Este cruce de culturas al que cantan los Alien Culture se refiere específicamente a los asiáticos, porque la escena musical de aquellos años había sido muy activa a la hora de difundir las voces de otras personas de origen migrante, y ya desde antes de aparecer el punk como tal, los jóvenes que escuchaban rock and roll y militaban en la ocupación y el antifascismo, no vino todo de la mano, estaban muy interesados en la música de una de las comunidades inmigrantes, la música jamaicana. A finales de los 50, cuando se empezó a ver claro que el país sería independiente, más pronto que tarde se produjo una gran migración a la metrópoli británica de jamaicanos, queriendo aprovechar que aún le resultaba sencillo en el tema administrativo. Estos jamaicanos traían una cultura musical propia y muy desarrollada, nacida de las tradiciones de los esclavos, el desarrollo de su música en el siglo XIX y XX y la influencia del blues, el jazz y el rock recibidos desde las emisoras de radio norteamericanas. Esa isla del Caribe había hecho que en Jamaica tuviera ya a finales de los 50 una naciente industria musical que ya haría mucho que hablar en el mundo entero en las siguientes décadas. Da tanto que hablar como para que haya, por ejemplo, una emisora y programa online dedicado casi por entero a su música que lleva ya 10 años nuestros hermanos de Ovejas Negras, por ejemplo. Los jóvenes jamaicanos que emigraron a Reino Unido pues llevaron discos de Prince Buster, Desmond Dekker, Laurel Aitken, Derrick Morgan o Alton Ellis, nombres que nos suenan a todos los oyentes de este programa, ¿no? Y los jóvenes ingleses de otros orígenes que conocieron a esos chicos en las escuelas, en los bares, en los centros de trabajo, se entusiasmaron con este sonido, hasta el punto que casi todos los grandes artistas de aquella primera ola del ska se trasladaron a vivir a Reino Unido, porque era donde estaba la mayor parte de su público. A finales de los 70, una nueva generación estaba llegando a la mayoría de edad. Muchos eran ya hijos de inmigrantes que habían nacido en el Reino Unido, y para ellos la primera ola del ska eran clásicos, era la música de sus viejos, la música de los padres. Muchos eran ciudadanos de Reino Unido según los papeles, pero se seguían sintiendo tratados como extranjeros. Tenían sus referencias y raíces propias, pero además están relacionados con el punk que estaban haciendo, estaban en las calles, y con el movimiento antirracista, porque, pues, por motivos obvios, el racismo lo sufrían, era uno de sus principales problemas. De esa mezcla nacieron grupos en los que tocaban juntos blancos y negros, The Specials, The Selecter o Bad Manners, incluso grupos solo de blancos como Madness, que curiosamente fue el grupo que más éxito comercial tuvo y el menos político de todos, pero eso sí que no dejó de manifestarse claramente en algunos puntos básicos y mínimos. Vamos a continuar en esta recta final del programa con The Selecter. Preparando el programa, por cierto, hemos visto que Pauline Black, la cantante y compositora de la banda, está a punto de cumplir 72 años en estos próximos días de octubre, y si queréis ver lo que significa envejecer bien, bien, en todos los sentidos, físicamente, pero también manteniéndose firme en sus convenciones, buscad el vídeo de su participación en este festival de Glastonbury, que tanto ha dado que hablar, ¿no? No dejó títere con cabeza, habló de pacifismo, de lo horroroso que es trabajar, le damos toda la razón, de lucha colectiva, de antirracismo y de anticolonialismo. Unos Selecter que suenan, recordamos, así. Con The Selecter de fondo, con esta canción titulada Bristol and Miami de 1981. Continuamos en esta recta final de Cienfuegos 299, punk, inmigraciones, ska en este caso. Esta canción, Bristol and Miami, es del 81, como el resto del disco en el que aparece Celebrate the Ballet, está lleno de intención política. Pauline y los suyos hacían referencia a los disturbios raciales que se produjeron en esas dos ciudades. El disco también se hace eco de las reflexiones que les produjo su primera gira por Estados Unidos sobre el capitalismo y sobre el negocio de la música. Tuvieron mala suerte. Salió publicado poquito después de la muerte del asesinato de John Lennon, y con ese título a mucha gente, especialmente a los periodistas musicales de la BBC, les pareció un lanzamiento de mal gusto, porque lo interpretaban pues como un chiste sobre cómo los nuevos estilos habían matado a los Beatles. Celebrate the Ballet es algo así como celebra la bala. En realidad el título estaba puesto meses antes y no tenía nada que ver con Lennon. Celebrate the Ballet es la primera canción del álbum y es un tema antibelicista que dice celebra la bala que tienes entre las manos porque quiere decir que no se la has disparado a nadie. Pero el fracaso comercial de este disco de Selecter fue absoluto y no hizo más que profundizar en los conflictos internos de una banda que poco después se separó durante casi 10 años, luego volverían. Pauline Black, volviendo al tema del programa, es hija de nigerianos. La escena de la segunda ola del ska era muy variada, había muchos hijos de jamaicanos, como ya hemos mencionado, claro, gente como Limbal Golding, Colin Graham o Rhoda Dakar. Otros como Neville Staple habían llegado procedentes de la isla al Reino Unido en sus primeros años de vida. También hubo cubanos como Rico Rodríguez o migrantes africanos como el ganés Compton Amanor. Entre los chicos blancos que hacían punk, la mayoría eran británicos de origen británico, pero no olvidemos la importancia que tenían los irlandeses o sus hijos. ¿Cómo entenderíamos si no a los Pogues? O entre las chicas que pasaban por las Slits solo hubiese una componente británica, siendo todas las demás nacidas en otros orígenes europeos. La malagueña Palo Life, de la que tantas veces hemos hablado aquí. En este momento, por lo tanto, es imprescindible hablar, por supuesto, de la Two Tone, Dos Tone, ¿no? Como discográfica que lanzó a muchos de estos grupos, pero sobre todo hay que hablar de sus diseños. Están especialmente pensados para poner de manifiesto que allí había blancos y negros, hombres y mujeres, y que estaban todos juntos en la música y en el antirracismo. En este mundo, la voz de los inmigrantes asiáticos no se había levantado hasta que llegaron los Alien Culture, pero el responsable de sus diseños, Jerry Drammers, sí que intentó que sus personajes pareciesen a la vez blancos, negros, asiáticos, pensando específicamente en esos tres orígenes distintos. Drammers es el responsable también de los cuadritos ska que tanto nos gustan y tantas sudaderas hemos tenido, del chico con gorro y la chica con falda bailando ska, el propio logo de la compañía Two Tone y de muchas de las portadas del sello tan identificativas y que tanto hemos replicado después. Pues hoy solo queríamos hablar del papel de los inmigrantes en esta música en concreto, pero de aquí salen cientos de historias sobre temas tan variados como siempre ha habido trans, aristocracia inglesa haciendo cosas increíbles bien entrado el siglo XX, cuando Bernie Rhodes por una vez no se salió con la suya, hitos del diseño gráfico y la imagen corporativa o el capitalismo fagocitando cualquier cosa bonita que podamos construir y muchas, muchas, muchas historias de las que iremos poniendo referencias en redes en los próximos días. Y en los que intentaremos profundizar en próximos programas. Próximos programas, eso sí, advertimos que no será el siguiente. El próximo programa, que grabaremos el 20 de octubre, va a ser el número 300. Cifra redonda, cifra guay, cifra bonita. Y vamos a hacer algo distinto, o quizá no tan distinto, pero es una cifra redonda de las que gusta celebrar. Cerramos el programa con otro tema de Selecter, pero esta vez con la voz de Tim Armstrong, sacado de esa fuente inagotable de versiones y curiosidades que son las 360 canciones de Tim Armstrong and Friends, acompañado esta vez por los Interrupters. Hemos escogido Too Much Pressure. En este caso, Armstrong decidió mantener la voz de Pauline, porque le parece fantástica, criterio bastante lógico, y una canción que, por cierto, la hemos oído mil veces, Too Much Pressure, es un grito pidiendo ayuda de alguien que no soporta su vida adulta. El coche no le pasa a la ITV, no tiene dinero, nadie le entiende. Le dicen que los jóvenes lo tienen todo muy fácil, la gente es idiota, encima su novio no hace más que hacerle de menos y tontear con otras. La protagonista del tema simplemente no puede más con tanta presión. Estamos grabando el lunes, con lo cual viene que ni pintado. Os deseamos que si no estáis escuchando en el inicio de la semana, tengáis una semana bastante mejor de la que tuvo Pauline al escribir esta canción, este Too Much Pressure, con el que cerramos este Cienfuegos número 299. Giving me a hard time. Too much pressure. My woman made me sad. Too much pressure. She tried to make me look bad. Too much pressure. Paying her with no money. Too much pressure. My coffin on a immortal. Too much pressure. It's too much pressure. Too much pressure. It's too much pressure. Too much pressure. You fumble of a woman. Too much pressure. My life's so hard. Too much pressure. You're having it easy. Too pressure to tell two lies. Too much pressure to have no joy. Too much pressure to have no joy. Too much pressure. This pressure's got to stop. Too much pressure. This pressure's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. Too much pressure. It's got to stop. It's got to stop. Too much pressure. This pressure's got to stop. Too much pressure. This pressure's got to stop.